Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Gumor Games. Music to play. En La Voladora Radio. 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. Voladora Radio. Muy buenas tardes, chicos, chicas, gamers, ¿cómo están? Acá regresando. Bueno, vamos, como la semana pasada no tuvimos programa, pues ahora sí, lo vamos a cumplirnos. Este programa, que es el número 24 de Gumor Games, 4 de marzo del presente año 2013, pues ahora nos toca con este sensacional juego para todos los que les gusta de este juego que se llama Halo. Pues vamos a poner unas rolitas por ahí que nos están súper padrísimas. Este es un track de esta super banda sonora del juego Halo, con los compositores Martin Donnell y Mitchell Salvatori. Este juego que realmente tiene una gran saga de como de 4 capítulos, no sé. Yo he llegado hasta el 2. Pero ya que nos pidieron este juego, pues ahora sí que aquí está lo prometido es deuda, como se dice. Yo soy Didier Sánchez, compañeros, mi compañera es Rocío. Está en los controles, la compañera Dar. ¿Cómo está ahora, compañera? Bien, qué bueno. Andrea Arellanes, con su sección de Zelda, la aventura de Zelda, para que nos digas más adelante los compositores, los juegos, las sagas, las series, de lo que compone este juego, ¿no? Ahora viene como corriendo, pues el tiempo se me... Ahora sí, cuando tiene uno cosas que hacer en casita y pues, ¿cómo se llama? Pues prácticamente viene hasta casi echando... ¿cómo se dice? De rapes. Pero vámonos para rápido, para que vayamos rápido con este tema de Halo. Vámonos con unos un par de temitas, son tres temas, ¿verdad? Tres temas, y con uno que se llama Halo Time in the Arbor Clan y el, ¿cómo se llama? Ghosts Unreach. Bueno, vamos a empezar, chicos, a ver qué tal les parece, ¿no? Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:46. un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, la Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio, con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para la Voladora Radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien. Pues escuchamos los temas del tema, así que el opening de Halo, dice otro que es In Amberclad y el Ghosts on the Ridge of Ridge. No, estos temas se han sacado del disco soundtrack del Halo 2 original soundtracks volumen 1. Este disco que realmente más adelante nuestra compañía Andrea Arellano nos va a explicar, pero por lo que sé es uno de los mejores discos del soundtrack del Halo. Y así que dentro de la historia de los videojuegos, ¿no? Uno de los mejores. Hablamos de que ha habido varios soundtracks que han sacado y que han sido los más, ¿cómo se llama? Exigentes en la música. Y este, pues, no demerita también su trabajo. Al fin y al cabo, estos dos compositores que se juntan, el Martin Tunnell y Michael Sabatori, pues son dos compositores dentro de la trayectoria de los videojuegos que hacen y crean este soundtrack de Halo 2, que ese ahorita pues por lo pronto sí que tenía yo en mis manos, y pues sí me empecé a escuchar y noté que entre los temas hay canciones que de otros artistas que intervienen dentro del soundtrack, poniendo su estilo, le ponen letra a las rolas, a los temas de Halo, y crean otro tipo de interpretación, otro tipo de cover, ¿no? Entre estos artistas está este grupo que se llama Incubus, que muchos lo conocemos, aunque yo tengo mis dudas con este grupo musical, ya que me he topado con varios discos de Incubus y resulta que hay 2, 3 Incubus, y, o sea, vamos, de géneros diferentes, no es el que uno conoce realmente del, no sé, que tocan otras rolas como, ¿cómo era? Wishiwiji, esas ondas, ¿no? Creo que son Incubus también. Entonces, me topé con otros discos de Incubus donde son hay otro que es otro género así como que más oscuro, más dead, más densos. Y sí, no tenía nada que ver con el Incubus más comercial que era, pues ya saben, los que se ven en la televisión y así, ¿no? De los programas populares musicales. Y en este caso me quedo también en duda porque este Incubus no suena como los que conocemos realmente, ni los que he escuchado del trash, es otro tipo de género. Vamos a escucharlos a ver si los que nos estén escuchando nos digan qué Incubus es el que está sonando, para que más que nada estemos al tanto del dato, ¿no? Halo es un género de ciencia ficción, ¿no? Y me acuerdo que por cierto le mando un saludo a mis primos Arad y Abde, que son súper fanáticos de este juego, ¿no? Incluso en los combates en la internet, estos dos compañeros hacen trizas a los competidores, porque al final de cuentas he visto cómo juegan y he visto que también su puntaje o su ranking, como se quiera llamar, pues está muy elevado, o sea, pues, así que no es por nada, pero pues estos son súper fanáticos de este juego. Y dos carnales que les mando saludos. Y no es por decir de más, pero pues sí, se han puesto en un lugar muy, muy importante dentro del juego, en las peleas dentro del internet, ¿no? Pues vámonos a otros par de temas. Es un tema, ¿cómo? Son tres temas, ¿verdad? Bien. Sí, aquí nuestra compañera, la gente de Dart tiene que ponerme al tanto. Es que luego yo tengo aquí pues mis hojas, a pesar de que aquí tengo yo todo palpado, pero pues, se me pierde la vista, ¿no? Pues el tema que vamos a escuchar se llama Blood Be Away, es ese, ¿no? Uno de los temas, ok. Never Surrender y Remembrance. Que si no mal recuerdo, son temas que son, creo que son rolas, vamos, canciones con letra. Pero vamos a checarlo, chicos, vamos a escuchar. La Voladora Radio. Alert. I'm detecting Covenant movement. We'll be right back.

Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Bien, Blow Me Away, que escuchamos en el bloque anterior, es Blow Me Away de Breaking Benjamin. El otro, el segundo tema que escuchamos fue Never Surrender de Nice Rogers y Nataraj. El tercer tema pues es de Remembrance de Martin Donnell y Michel Salvatori. Bueno, si se dan cuenta, como que Halo tiene más las influencias de las ondas operísticas, de los coros, todas esas ondas, ¿no? Y bueno, este, el primer tema que escuchamos, como les dije, que es de, ¿cómo? Breaking Benjamin, del autor, bueno, desde este tema, se llama Ben Burley, que le hace, acá hace su participación en este, dentro de este disco del soundtrack de Halo 2, ¿no? El soundtrack de Halo 2. perdón. Oye, estas impresiones no se ven bien, compañera Dark. ¿Qué pasa? ¿Tenemos una impresora por ahí? ¿O vamos al CompuMás? Con los compañeros de CompuMás para que, o sea, podamos ir a adquirir nuestra impresora. Ellos que están en la dirección de Fran Martín de Valencia, número 61, local número 2. Y tienen un teléfono, ¿no? Para que les llamemos al 01-597-97-897-47. O pues podemos escribirle para que pues nos hagan sus listas de artículos que tengan al email CompuMás. amecameca@hotmail.com. Pues con ellos podemos ir a ver si hay cómo las manos, no sé si hay, sino si tienen ellos todo lo que es en accesorios en cómputo. Y y bueno, con ellos podemos pueden ustedes ir a surtirse de máquina lo que necesiten para su computadora, ¿no? Bien, vámonos con sí, que la sección, compañera, ¿sí? Vamos con nuestra compañera Zelda a ver qué nos tiene en su sección. Ok, vamos. Hola, soy Zelda y estás en Gummer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. De videojuegos de ciencia ficción creada por Bungie, más famosa y original, propiedad de Microsoft Studios. La serie se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza tecnocrática de alienígenas. El término Halo se refiere a las megaestructuras Halo, grandes estructuras habitables en forma de anillos. El juego es al estilo shooter en primera persona, en la que el jugador experimenta la mayor de la acción posible desde la perspectiva del protagonista. Martin O'Donnell, nacido en Westchester, Pensilvania, el 1 de mayo de 1955, es un artista, compositor y director estadounidense, creador de la musicalización de los primeros tres títulos de la saga. El valor de O'Donnell en la trilogía Halo se ha llamado icónica, y la liberación comercial de la banda sonora de la música de Halo 2 se convirtió en la banda sonora del videojuego más vendida de todos los tiempos. Ganó un premio al mejor repertorio de música en el año 2009 por su éxito del disco de música de Halo 3. Bungie creó un personaje en su nombre llamado Lance O'Donnell. Su sección de música es conocida por Bungie, Torres de Marfil, como el mapa de Halo 2. Los soundtracks originales de la saga han tenido un éxito impresionante. Para estar en la industria de los videojuegos, su alcance ha sido mayor. Halo Original Soundtrack salió a la venta en junio del 2002. Incluye una variación del tema principal, el cual pertenecía a la versión jamás editada de Halo, que podrían jugar en un Macintosh. Halo 2 Original Soundtrack salió al mercado en noviembre del 2004, contando con la participación de Breaking Benjamin, Incubus, Hoobastank, Night Rogers y Ratarach. Este álbum tomó las piezas principales de la banda sonora del juego y las mezcló con canciones inspiradas por él mismo para convertirse en el soundtrack más vendido de la serie hasta ahora. Halo 3 Original Soundtrack es lanzado en noviembre del 2007. Incluye un bonus track que fue el ganador de un concurso celebrado antes de la liberación de la banda sonora. Se caracteriza por el uso extensivo del piano, instrumento que utiliza con frecuencia O'Donnell para la composición, pero que no habían sido presentados en juegos anteriores de Halo. La banda sonora rompió récord de los 20 álbumes más vendidos de bandas sonoras y listados independientes. Esta banda sonora fue nominada para los premios X-Play como Mejor Banda Sonora Original. La música de Halo 3 ha aparecido en varios conciertos, incluyendo Play a Video Game Symphony. O'Donnell ha arreglado la música de Halo para el espectáculo Video Games Live celebrado en Londres. Halo 4 Original Soundtrack vio la luz al mercado en octubre del 2012. Neil Davidge fue el compositor de la musicalización de este título, quien ha participado también en la música de Massive Attack. Gran parte de la música de Halo 4 fue hecha a guitarra y piano. La banda sonora de este juego fue nominada a la categoría de Mejor Música Original en los Inside Gaming Awards 2012. Además, también tuvo nominación en los premios Spike Video Game. Halo es uno de los títulos con más seguidores en la historia de los videojuegos, gracias a su historia, sus personajes, su modo de juego y su musicalización. Reportó para Boomer Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Bien. Muchas gracias, compañera Zelda, que es nuestra compañera Andrea de Llanes, que es encargada de la sección. Pues ahí está el dato bien importante sobre los soundtracks del Halo. Y ahorita, por lo pronto, en este programa estamos escuchando el Halo 2, el soundtrack, que ya hablaba ella también, que fue de los más vendidos, ¿no? De O'Donnell. Bueno, yo, un dato muy curioso también, decían por ahí un rumor que Halo también, bueno, fue pensado, aparte, que bueno, es de la propiedad de Microsoft. Bueno, es un proyecto que también fue pensado para competir contra otro juego que es de la gran N, del Metroid. Pero quién sabe, ¿no? Ambos juegos son excelentes, tienen algo muy común que es ciencia ficción. Sí, aunque los personajes, uno es una chava y este cuate pues es un superhumano, ¿no? Cyborg. Y pues las historias son bastante interesantes. Quiero decir que pues he jugado ambos juegos. Yo la verdad pues soy muy fan de Metroid, pero que también Halo pues tiene lo suyo, tiene un trama muy muy interesante, realmente lo recomiendo bastante, ¿no? Ya que tiene su propio estilo de jugabilidad y su propia historia que es extensa, y la verdad está muy bien. Pues vámonos a otro tema más, y a ver si te regresamos después o vamos al corte, no sé, depende de lo que diga nuestra gente dar, ¿no? Vámonos a un tema que se llama Connected, ¿sí? ¿Estamos bien? Vámonos por ahí. 97.3, La Voladora Radio. Bien, pues este tema que se pasó, que se llama Connected, de esta banda que se llama Home Bastak, ¿no? Y bueno, los autores, compositores, Daniel Strin, Douglas Rupp, ¿no? Y Douglas Rupp, perdón. Pues ahí está, chicos, este de los temas de Halo 2. Más adelante vamos a escuchar ahora Incubus, que es un supergrupo que parece que yo creo que es, bueno, más bien es su estilo que están tocando en este soundtrack, es como entre rock progresivo, fusión del metal, ¿no, chicos? Pero bueno, eso llegando del corte, vamos a platicar un poco de estos chavos, de Incubus, a ver qué tal. Y bueno, pues sí, nos vamos al corte de una vez, vámonos al corte. No te vayas, seguimos en la zona de juego, con Goomer Games, en La Voladora Radio. Pausa. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas Di que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 16 minutos. George Orwell, 1984. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores demasiado grande para hallarse en un interior estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de un metro de anchura. La cara de un hombre de unos 45 años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia. Y en esta época, la corriente se cortaba durante las horas del día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso, con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho. Subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartel del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguieran a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. George Orwell, 1984. La Voladora Radio, 97.3. La Voladora Radio, uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Sí, estamos, ¿eh? Sí. Ay, Dios, este duro trabajo de hacer programas de radio está fuertísimo. Incluso hasta la noche dan ganas de un café. ¿Qué onda? Vamos a un cafecito, ¿no? De Agente Dark. Ahí te invito al Ranchito Café, ¿no? Ahí ellos que están ubicados en la calle Nacional número 100, en San Cristóbal, Poxtla, Ayapango, México. Bueno, Mex. Teléfono, tiene un teléfono para que le llamemos y veamos qué onda. Es el 597-982-1023. Estos de los de Ranchito Café. Y si se antoja un cafecito del Ranchito, Bien, chicos, bueno, pues un adelanto al siguiente programa que vamos a tener para que vayan preparándose o los que les guste. Bueno, si realmente conocen a quien les guste este siguiente juego que vamos a escuchar en el siguiente programa, que es ni más ni menos que Star Fox. Ahora que estamos en una onda más ciencia ficción, pues también Star Fox es una onda así de naves, del espacio y cosas así, ¿no? Y bueno, pues les adelanto que pues el siguiente programa vamos a escuchar de este sensacional juego de Star Fox, muchachos. Así es. El siguiente tema que vamos a escuchar, que es algo extenso, se llama segundo movimiento de Movin The Movement on the All the Sea. The Sea. Sí, está, digo un poco extenso porque es un tema que es, bueno, ya que lo escuché, es un algo progresivo que tiene sus cambios así medio locotrones. De esta banda que lo interpreta Incubus en este es un track del Halo 2. Como les dije, a ver si reconocen si es el Incubus que conocemos todos ahí, de que tocan esta rola famosísima de Wish You Were Here. O es otro Incubus, porque también les digo, yo tengo otro disco de otro Incubus que tocan más pesado, más oscuro, y es una voz bien gutural acá. Pero vamos, los que somos super fanáticos de Incubus, igual nos pueden decir, no, pues es el de la neta, del planeta, el otro, ¿no? El de la voz no aguarrentosa, como dicen por ahí. Y bueno, este tema pues sí está un poco larguito, es de casi 7, bueno, casi 8 minutos, pero quiero que le tome mucha atención, ya que a lo que vamos a hablar más adelante del rock progresivo, pues esta es una mezcla entre el rock y el metal, chicos. A ver qué les parece, ¿no? Pues una vez, compañera, ¿sí? Es de que sigue, para que pues a ver si nos vamos allá al cafecito. Vámonos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. ¡Órale! Qué densos estos cuates de Incubus con esta interpretación del segundo movimiento of the Odyssey. La verdad, bastante interesante la interpretación. No sé cómo les haya parecido, chicos. Chicos metaleros o no tan metaleros, progresivos. Bueno, digo progresivos porque, vamos, tiene varios cambios, ¿no? Ante la estructura musical. Manejan varios cambios, varias estructuras. Y pues eso es lo interesante dentro del género progresivo. Y bueno, ya con las ondas distorsionadas y así, pues yo me atrevo a decirlo como metal, no sé si alguien me quiere corregir. Yo así lo escucho, ¿no? Ya que yo soy de los... Bueno, más que no soy, sino que yo crecí escuchando el progresivo y lo familiarizo mucho con esta interpretación que hicieron estos chavos del Incubus. No sé, como algo así como tipo King Crimson, ¿no? ¿Quién más? Bueno, a mí me suena más a King Crimson. No sé, King Crimson que es otro super grupazo. Muy bueno. Pues no sé qué opinen, chicos. La siguiente rola que vamos a escuchar en el siguiente bloque también va a ser este Incubus. Dentro del soundtrack de Halo 2, ¿no? Para que vayan escuchando, vayan preparando sus oídos, porque realmente lo que son los temas progresivos son muy extensos, ¿no? Pues vamos al corte, chicos, una vez, ¿sale? Ahorita regresamos. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games, en La Voladora Radio. Pausa. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, ya estamos de regreso y quiero mandar saludos aquí a nuestros compañeros que nos están escuchando. Bueno, principalmente a mi colega, a mi hermano, el Alex, que es el fan número uno de Goomer Games, que está atento a todos los programas. Y no está de más por decirlo, pero yo creo que aparte de que está atento, es de que él sabe de una noticia que ahorita pues voy a compartirlo a nosotros gamers, ¿no? Vamos a tener un pues como todo programa, pues a lo mejor vamos a ir de vacaciones, no sabemos todo bien, porque pues ¿cómo se llama? Pues como todo programa tiene su principio, pues también tiene su fin, ¿no? Pero vamos, espero que a lo mejor no realmente sea un fin, sino igual estructurar un poco el concepto y hacer otras cosas, ¿no? Pero terminando el ciclo, a lo que me refiero es de que vamos a regalar, pues vamos a tener unos regalitos para los gamers más llegados del programa, en la cual pues yo tengo dos, tres sorpresas. Entre ellos, uno va a ser, vamos a regalar, o no sé cómo va a ser la logística, pero tenemos un cartucho de un clásico de los videojuegos del Nintendo NES, el primerito del 8-bit, este juego que se llama Kung Fu. No sé si lo han oído los nuevos gamers. Los viejitos pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Del personaje que va en cierta forma avanzando niveles, es un karateka que va dando golpes y patadas a salvar a una, a salvar así que a su damisela en peligro, ¿no? No sé, no me acuerdo bien cómo se llama este personaje de del cómo se llama la damisela, así que vamos a tratar de investigarlo. Incluso puede ser hasta para pregunta, chicos, para que se ganen este regalazo. Más adelante indicaremos cuándo y cómo lo vamos a hacer. Y entre los otros, pues ya cuando digamos, vamos a, pues digamos, despidamos el programa, más adelante, no sé cuántos capítulos o sesiones o números de programas tengamos, pero va a ser un gran, un gran premio, chicos, ya que tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, un Sega Genesis, una versión actualizada, que pues vamos a regalar un Sega que tiene incluido varios juegos clásicos como el Golden Axe, Veces Alteradas. ¿Cuál otro tiene? Pues bueno, tiene varios, yo luego voy a decirlo. Y es una consola que pueden ustedes usar si tienen sus clásicos juegos del Sega Genesis. Pues esta consola les va a servir. Y ese es uno de los grandes premios que vamos a dar aquí, ¿no? Regalos para los fans números. Así que los que más están apegados al programa, vamos a dar una especie de claves para que ya pues sea el que tenga que ganarlo, pues así que pues es que estuvo muy atento, ¿no? Y entre esos, pues, entre ellos está nuestro compañero el Chalex, que está al pendiente. Y bueno, compañeros, les adelanto, ¿no? Para que también vayan pues sacando lápiz, apunte por si algún dato que tengamos que decirlo, para que pues, se lleven estos regalos, ¿no? Del programa, que son para ustedes, que pues vamos, se los da uno de todo corazón. Son cosas que uno tiene ahí en su poder y podamos ¿por qué no compartirlos, no? Pero vamos al siguiente tema, ¿sí? Antes, rápidamente, para que no tengamos apretado el tiempo, porque es un poco extenso. Se llama el cuarto movimiento, igual, of Daisy, de estos supergrupo de Incubus. Vámonos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí estuvo, chicos, algo bien denso, ¿no? Al estilo de Incubus, este segundo movimiento Odyssey, ¿no? De interpretada por Incubus, de este segundo disco, como vuelvo a repetir, de Halo 2, este fabuloso soundtrack, chicos. La verdad les recomiendo, por si llegan a conseguir este disco, bueno, o lo ven, sí, cómprenlo, está bastante interesante. Y eso que nada más estamos escuchando la, ¿cómo se llama? El volumen 1. Falta escuchar el volumen número 2 y bueno, también el Halo 1, que también tiene lo suyo, y el 3 y el 4, ¿no? Y por los que vienen. La verdad, es un soundtrack que vale mucho la pena escuchar. Sobre todo esas interpretaciones de Incubus están increíbles, ¿no? Manejan un género pues bastante interesante. Pues vámonos a otro corte, chicos, porque ya prácticamente estamos despidiendo el programa. El siguiente es el último, si no, que nos queda. Y pues háblenos, chicos, para que nos hagan sus comentarios, ¿no? Aquí a La Voladora, al 597-97-852-52, ¿ok? Vámonos al corte. No te vayas, seguimos en la zona de juego, con Goomer Games, en La Voladora Radio. ¡Pausa! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La Voladora Radio, 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:46. Un techo para La Voladora Radio. Durante 12 años, La Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para La Voladora Radio, con la campaña Un techo para La Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya está la tumba. Nunca nos podrán callar, no. Un techo para La Voladora Radio. Cápsulas telemétricas. ¿Qué hacer en caso de ataque epiléptico? Primero se le pone algo blando en la boca a la persona para que no se muerda la lengua. Se le sostiene la cabeza para que no se la lastime. Y se aleja todo lo que está alrededor de esa persona que le pueda hacer daño. Cuando pasa el ataque epiléptico, se le hace un interrogatorio a la persona. Por ejemplo, qué medicamentos usa, si los trae consigo. Horarios en los que toma el medicamento. Radar de auxilio comunitario. La Voladora Radio. 97.3. De la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. FM. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, pues este es el último bloque, chicos. Quiero mandar antes que nada otro saludo para Gabriel Silva y a Ivonne Escatín, que nos están, y también, perdón, Andrea Mendoza, que pues ponen likes aquí en los comentarios que hacemos. Entre esos, pues, aquí están ellos, pues están atentos. Mando un saludo, chicos, para ellos. Pues ya prácticamente estamos en el último bloque, chicos. El otro tema que vamos a escuchar a continuación se llama... Ay, joder, ve, porque dijo, estos cuates se la ponen complicada. Dice Halo Manjarat Highlands. Así se llama. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Este tema ¿cómo se llama? Lo interpreta. Déjenme, no les digo para que la despedida sea más con calma. Es un cuate que se llama... Bueno, se hace llamar Framing Great Lightning, ¿no? Y es una composición, bueno, el compositor solamente es Of The Neil, pero pues este le hace un covercito. A ver qué tal les parece, chicos. ¿Y una vez lo ponemos? ¿Sí? Vamos, no les hay que ponerlo para que después ya nos pidamos el programa. Va. 97.3, La Voladora Radio. Pues ahí tienen, chicos, esta interpretación que hace este Framing Grind Lighting, ¿no? Que es un tema que está fuera, bueno, ya no tiene nada que ver con el disco de Halo 2, este lo hace un músico, pues, así que externo, fue fuera, y hace su propio cover para este gran juego, ¿no? Que es el tema de Halo, es el, por lo que percibí, es el tema de Halo, nada más que él hace una improvisación, ejecuta dos, tres cosas ahí, como flautas y cosas así, y hace su improvisación y ejecuta tema, ¿no? Muy bien, bueno, me parece perfecta la interpretación de este carnalito, o sus carnales, no sé cuántos son. Bien, chicos, pues prácticamente ya, bueno, ya estamos despidiendo el programa. Y les recuerdo que el siguiente programa, el próximo lunes, vamos a tener el programa dedicado a la música de Star Fox, para los que les gustan de este gran juego. Pues teléfonos en cabina al 597-97-852-52. Estamos también ahí por el Facebook, chicos, para que cualquier comentario que quieran hacernos llegar, pues ahí estamos, ¿no? Una disculpa por el programa pasado que pues, no lo pudimos dar, que bueno, era este, bueno, es este el programa que se reemplazó, ¿no? Bueno, más bien se reemplazó, se pospuso. Pues chicos, yo soy Didier Sánchez, mi compañera, alias Gumor, perdón, mi compañera Rocío Castillo en los controles, la gente Dark, mi compañera Andrea Arellanes como las aventuras de Zelda, pues, y pues como Sara Sánchez, que ahorita no ha tenido participación por el momento, espero que ya se ajuste al programa. Y bueno, pues más de eso, que pasen una bonita noche, chicos. El siguiente tema que vamos a poner es un tema que se llama Halo Suite, está en vivo, es ni más ni menos que por la orquesta esta de Video Games Live, ¿no? O sea que vamos a escuchar una interpretación en vivo, chicos. Pásense muy bonito y estamos en contacto. We'll be right back.